A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo a la cantante argentina Sandra Rumolino, nacida en Buenos Aires, hija de padres italianos. A la edad de 9 años comienza sus estudios de canto en el Conservatorio Manuel de Falla, integrando muy luego formaciones corales. Muy pronto elegirá el camino de la música ciudadana, el tango, y va a desarrollar su propia formación de interpretación. Este CD lo tituló Por la Vuelta y es un trabajo discográfico hecho en Francia, junto a músicos argentinos y franceses. El tratamiento de antiguos tangos hechos con un acompañamiento contemporáneo que visten a dichos tangos de un nuevo ropaje. En esta primera versión entra este tema en piano, imitando gotas de agua. Claro, porque Sandra comienza los versos: afuera es noche y llueve tanto. Naturalmente nos estamos refiriendo al tango de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Afuera es noche, llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia. La misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Comenzaste a llorar.

Sandra Rumolino se fue a Europa en 1983, radicándose en París. Allí se contactó con los músicos argentinos que 10 años antes se habían exiliado en Francia. Nombramos al pianista Gustavo Beitelman, a Juan José Mussolini, padre e hijo, Osvaldo Caló, Tata Cedrón y otros. Ellos sirvieron de guías para ir abriendo puertas a la cantante en Europa. Tanto así que en los últimos años, ella junto a estos músicos han recorrido casi toda Europa en constantes recitales. Ahora Sandra nos hace oír este tema de Astor Piazzolla, de la música de la película Enrique IV, Oblivion. Para el siguiente tema, Sandra Rumolino está acompañada tan solo del piano de Osvaldo Caló. Al margen, digamos que este joven Caló no tiene que ver con los hermanos Caló y sus famosas orquestas del 40. Cuando tenía 8 años conoció a Piazzolla, que era amigo de su padre. Caló aprendió a tocar tangos en Francia, curiosamente, con Gustavo Beitelman.